pueda progresar. Para aquellos que se piensan que otros que vienen detrás, hay que bloquearlo temprano para que no puedan llegar. Y miren que va mamá, ¿pa' qué? Pa' los que sufren, pa' los que sufren el triunfo de los demás. Que mi merengue va mamá, ¿pa' qué? Pa' los que sufren, pa' los que sufren el triunfo de los demás. Y la vida es una siembra y hay que saber sembrar. Siempre cariño, mi hermano, cariño va a cosechar. Quizás el mal que usted haga nunca lo llegue a pagar, pero acuérdese que sus hijos vienen caminando atrás. Mi merengue va mamá, dime pa' quién. Pa' los que sufren, pa' los que sufren el triunfo de los demás. Que mi merengue va mamá, ¿pa' qué? Pa' los que sufren, pa' los que sufren el triunfo de los demás. Parece que en este mundo está prohibido triunfar, y si uno saca la cabeza, ahí se la quieren mochar. A todo el que a mí me escuche, le quiero solicitar que por nada de la vida nunca des un paso atrás. Si miren que va mamá, ¿qué? Pa' lo que